todo el pedo en esta vida, desde el momento de nacer. Pa' todo el pedo en esta vida, desde el momento de nacer. Y aunque no haya pedo, lo tienen que hacer. Y es que la hacen de a pedo nada más por joder, pero no hay pedo. O sea que... Miles de pedos me persiguen a donde quiera que voy. Miles de pedos me persiguen a donde quiera que voy.